pastor de un pequeño rebaño. A Dios él cantaba y sin tener temor él protegía sus ovejas y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David, con su fe peleó y la victoria Dios le dio. El guerrero David, al gigante él venció y a todo el pueblo liberó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. El guerrero David, oh, oh, oh, oh, oh, oh. El guerrero David. El guerrero David. Guerrero David.